El capitán y su tripulación, en nombre de Compañía Transmediterránea, les da la bienvenida a bordo. ¿Se encuentra usted de los buques más modernos de nuestra flota? Supera las exigencias nacionales e internacionales sobre seguridad de la vida humana en la mar y de la protección del medio ambiente. Transmediterránea cuenta con la flota más moderna y una tripulación con demostrada experiencia. Nuestros barcos se adaptan a las necesidades de cada buque. Desde los barcos de travesía rápidos que transportan pasajeros, automóviles y camiones, hasta los cómodos ferries que transportan con total seguridad su vehículo y carga humana en largas travesías. Este buque posee una calidad de Thank you. Then keep choosing our company for your voyage. Transmediterranean, as per the international laws and the Spanish Dirección General de la Marina Mercante, wish to inform you about the safety rules in case of an emergency.